Zion Train en el Festival Rototom 2012 allá en España. Y bueno, una presentación, a mí me gustó, pero creo que han tenido mejores presentaciones, ¿no? Como la que vimos aquí hace ya varios años en la Ciudad Monstruo. Y me gusta Zion Train, me gusta el Perch mucho, cómo se desenvuelve con las máquinas. Pero algo les faltó de repente, entonces, pero conforme avanzaron fueron mejorando, entonces, bueno, pues ahí el comentario, ¿no? A ver qué cada uno pensará, seguramente diferente, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Pues a mí me parece que para manera de conclusión de este festival y no conociéndolo de manera cercana, me parece que es un buen ejemplo de organización y de tratar de pues hacer algo diferente, y qué mejor y qué más noble que con la música reggae. Y me viene a la mente una reflexión bien grande, como lo que fue en este caso el Viricuta Fest, en el cual pues la causa no justificó el medio desde mi óptica, y me parece que esta declaración solo es desde mi muy particular punto de vista, y que pues algo tan sagrado, tan hermoso, tan grandioso como lo es el desierto, como es la cultura wixárika, y que bajo todo el apoyo que se tenía y que se tiene para con la conservación de un espacio sagrado como lo es Viricuta, y la lucha por defender otros espacios sagrados como Jaramara y Chapala, pues se llevó a cabo en meses pasados aquí en la Ciudad de México un festival llamado Viricuta Fest, en el cual pues fueron llamados público, y al cual asistieron cerca de 60,000 personas, en el cual no solo hubo presentaciones musicales, temazcales y muchas otras cosas, y que pues esa parte de la organización, el colectivo que lo organizó en su caso, pues llamó a todos los artistas a que colaboraran de una manera solidaria, y que Ocesa y que toda esta parte que especula con el espectáculo se iba a encargar de la parte de producción, y que solo se le iba a regresar esa parte de remuneración pues que se necesitaba para llevar a cabo el festival. Entonces pues si uno analiza de manera fría las cosas, pues al momento de ofrecer el servicio para 60,000 espectadores y el consumo cultural que llevan a cabo las empresas transnacionales sobre los espectáculos, sobre los artistas, pues nos parece un poco triste el proceso de relación o la semilla que se pudo haber gestado para con mucha gente que queremos apoyar, y que de cierta manera se pudo haber extendido la invitación para poder crear algo más uniforme, algo que hiciera ganar no solo a la Coca-Cola y a las empresas cerveceras y a un local que está establecido para vender espectáculos, a todo un cuerpo de seguridad que a veces trata indignamente a los asistentes, y una serie de cosas bien obscuras que detrás de todo tiene estas empresas transnacionales y estos locales en donde se pueden llevar a cabo este tipo de espectáculos. Pues el Rototom muestra claramente que no se necesitan todas estas parafernalias, no se necesitan todas estas comodidades, no se necesita que se le otorgue el proceso organizativo a ninguna corporación, a ningún medio, a ninguna empresa, y que bajo todo lo administrativo o toda la parte de ganancias, pues se puede especular y se puede más bien solidificar a través de un gran esfuerzo colectivo que lleve a dar frutos tan loables como lo es el Rototom, en donde no solo es espectacular sus conciertos y la vibración que se puede observar a través de las imágenes, sino toda la calidad moral y ética que trata de producir un festival de esta magnitud. Así es, entonces, bueno, este es el comentario. Y esto fue algo del Rototom, y no sé si tenemos algo más del Rototom o se acabó por hoy. Pues se acabó el especial del Rototom. Gracias por escuchar esta parte, esta sección de la el viaje sonidero. Ya vamos en la recta final para terminar, Y vamos a ir con las recomendaciones para estos días que vienen, cosas importantes que hacer. Viajes. Yo fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. Estamos, lo que se dice, cosechando. Ahora la colgaremos, quitaremos las hojas grandes y la pasaremos ya al siguiente proceso, que es el desecado. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Pero si es igual. En el año 94 así es, o algo así. Es igual. Entonces, hagámosle caso a la abuela porrera y vamos a escuchar las recomendaciones para estos días. Tenemos la presentación del disco Rola la lucha zapatista, acoplado rebelde, allá en el Tianguis Cultural del Chopo, el 1 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, que aunque este disco ya se ha presentado en otros lados, como ahí en la Explanada de Bellas Artes, bueno, pues no está de más para los que no lo escucharon, que se puedan dar una vuelta ahí al Tianguis en el Chopo, el 1 de septiembre, temprano, ya saben en cuál es el foro, y que puedan darse una vuelta a escuchar algunos de los invitados que están en este acoplado. El disco Rola la lucha zapatista. Despacio vamos llegando con la paciencia de un lagarto, paso firme y sensato, huella visible. Después tenemos también un taller, se llama Taller de Espiral de Plantas Medicinales y Botiquín Herbario Vivo, que es el sábado también, 1 de septiembre del 2012, en el kilómetro 7.5 de la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán. Y dice aquí que la naturaleza ha puesto a nuestro alrededor la medicina para curarnos. Aprende a reconocer y utilizar las plantas y árboles medicinales que comúnmente se encuentran en los jardines y hogares para elaborar remedios caseros eficaces y seguros. Además de aprender a cómo cultivarlas, cuidarlas, propagarlas y almacenarlas en una cama de cultivo en espiral para las plantas medicinales. Entonces va a ser un taller seguramente muy productivo, va a haber muchos temas, son 2 días y hay una cuota de recuperación. Si les interesa, por ahí está el Facebook en donde tiene la información, así como les dije, espiral, taller espiral de medicina tradicional, ¿no? Entonces, pues si les interesa, échense una vuelta por ahí, y bueno, pues ya está este taller que además también pueden darles la comida por una cuota más, y pues puede ser un fin de semana también, pues ahí fuera de la ciudad, muy productivo. Entonces cáigale. La siguiente noticia la siguiente recomendación es para el miércoles 29 de agosto a las 12 p.m. Es un ciclo de cine, me parece que tiene que ver con la cultura afroamericana, y es un ciclo de cine de 3 días, que empieza el miércoles 29 de agosto a las 12 del día en el Cinema Che Guevara, ahí en el Auditorio Che Guevara del pasillo de la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, a las 12 del día, Cinema Che Guevara. Los tres de Angola, Panteras Negras y la última plantación de esclavos, así se llama el documental. También tenemos para el jueves 30 de agosto a las 6:30 de la noche el Cinema Club Comité 68 San Luis Potosí, número 95, Colonia Roma, cerca del Metro Hospital General o Metrobús Sonora, el documental Panteras Negras, Todo el Poder al Pueblo. Y la tercera presentación es el jueves 30 de agosto, también simultáneamente a las 7 de la noche en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Invitan el colectivo Revuelta, Cineclub Comité 68, colectivo Construyendo Resistencia, Cinema Che Guevara, a las 7 de la noche. Club Atlántico, esta es otra recomendación. Que empieza el canto, despacio vamos. Para el jueves, jueves es 30 de junio, de agosto, a las 7 de la noche en el Club Atlántico, de manera gratuita. Se presenta una exposición gráfica del Gran Om, Reflexiones Obvias de la Vida, una exposición gráfica del Gran Om ahí en el Club Atlántico, en el Centro Histórico. El próximo jueves, de manera gratuita, 7 de la noche. Hay un temazcal ceremonial el 2 de septiembre en el DF. Es un evento público allá por la delegación Xochimilco. Si quieren conocer más información, está el evento publicado en Temazcal Ceremonial 2 de septiembre DF. Tiene una cuota de recuperación, pero bueno, pues puede ser un ejercicio interesante para quien quiera aportar para este trabajo. Samboy, acá ni te acerques, acá ni lo intentes, acá está el real estilo. One second, dispuesto a matar también. Ojos bien abiertos como búhos, sabemos quiénes roban y que no somos los únicos afectados por los malos usos y costumbres de algunos que andan por ahí, que es que haciendo lo suyo, andan por ahí estorbando y echando humo, andan por ahí, que es que haciendo lo suyo. Súbele al volumen para que se escuchen, súbele al volumen para que tiemblen y se asusten. Se les arruina el peinado y el maquillaje, vuelvan a la vila y piensen bien su viaje. Toquen a la puerta de planta alta y revisen el curso básico de Sound System. Se va. Advertencia: el contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Cuando escuches ese sonido en la televisión, aléjate, puede ser muy peligroso. Ya lo escucharon, cuando escuchen ese sonido, aléjense porque es muy, muy peligroso. Pues estas fueron las recomendaciones, las noticias, el programa especial, la palabra del pueblo de Cherán. Y bueno, pues esta fue una transmisión más a través de este medio libre internet del Radio Sonidero, el Viaje Sonidero. A través del Reggae Ambulante, también Blogspot, así que dense una vuelta por ahí, échenle una leída a las noticias, y bueno, esto fue el programa del día de hoy, y nos vemos dentro de 7, nos escuchamos, si nos lo permite la Madre Tierra. Nos vamos con una buena canción de salsa del grupo Sabor y Control, un grupo peruano de reciente descubrimiento, para mí por lo menos. Y esto se hace llamar Mi Barrio Querido. Vámonos a bailar un poquito de salsa a este lunes por la noche para empezar bien la semana. Esto fue el Viaje Sonidero número 11. Ahí la ven.